Superstición. Escuchábamos Superstición, el cuarto tema del álbum Artaud. Es una composición integrada por tres temas, un vals durante el que solamente se canta la palabra del título, un rock durante el que se canta Eso es lo que mata tu amor y un swing jazz durante el que cantan Cuando te des cuenta. La letra hace eje en la crítica a la superstición religiosa que señala el título, con una frase que define gran parte de la obra y del pensamiento de Luis. Siempre soñar, nunca creer. Al distinguir el sueño de la ensoñación de la creencia religiosa, Spinetta recupera uno de los grandes temas del movimiento surrealista, del que Artaud fue una de sus figuras, movimiento que inspira el álbum y gran parte de la obra spinettiana. Muchos años después, Spinetta respondía de este modo a un periodista que le pregunta qué piensa de las religiones. Son el show business de Dios. Para poner a Dios en escena, se tienen que hacer cargo los hombres, que están constituidos de cagadas y errores. Por lo tanto, envilecerse a través de Dios o del dinero o de la música es muy fácil. Las religiones son como una especie de excrescencia de la peor porquería, porque es como el pedo que se va tirando Dios a través de la institución. Huele mal. En todas las religiones hay unas anatas tremendas, y están metidos con los que tienen el poder. Las guerras religiosas nos van a azotar hasta el fin del tiempo. Y entonces esas religiones, ¿qué hacen? Compran las armas. Para Claudio Kleiman, el tema Superstición es una deslumbrante exhibición de musicalidad. La interpretación vocal de Spinetta es extraordinaria, mientras hace una de las múltiples alusiones que hay en el disco a los factores sociales individuales que coartan la libertad. Siempre temblar, nunca crecer. Finalmente, la esperada liberación de la tensión creada por la repetida sucesión de estas dos partes llega con un swing jazzado donde la amistad es consagrada como posible consuelo frente a esa situación de estancamiento y frustración. Y cuando te das cuenta que es tu amigo quien te da la mano, unos bellísimos coros aparecen sorpresivamente en la última parte valseada. Sin embargo, al final, el implacable Spinetta no permite que la comodidad se instale. Si te dieras al menos un porqué, dice. Estos son los libros que escribió Artaud: La libertad del espíritu, Carta a los poderes, El cine, Mensajes revolucionarios, Textos sobre México, Cartas desde Rodez 1, 2 y 3, Los Sensi, Para terminar con el juicio de Dios y otros poemas, Van Gogh, El suicidado por la sociedad, Aquí yace precedido por la cultura india, Artaud del Momo, Los Tarahumaras, El teatro y su doble, Las nuevas revelaciones del ser, Elio Gabalo o El anarquista coronado, El arte y la muerte, El ombligo de los limbos, El pesanervios. Son libros muy, muy lindos, ¿viste? El que le gusta leer, hay otro que por ahí lo va a leer y va a decir, es demasiado fuerte para mí, o esto, o lo otro, pero no lo pueden ubicar en ningún lado. Eso es lo que me gusta. Sí. No entendés, la filosofía se rehúsa a tomarlo como filósofo, la novelística no, eso no, el otro no, pero la cuestión, viste, leete Carta a los poderes o leete uno de esos manifiestos, Viaje a los Tarahumaras, es un escritor impresionante, hay que leerlo y después hablamos de Artaud. Tema número 5, La sed verdadera. Se trata de un tema con formato acústico, con fraseos de guitarra eléctrico y un final de ruidos grabados producidos por Robertone. La letra es un diálogo personal de Spinetta con cada persona de su público, insistiendo en una de las luchas constantes del músico por evitar ser puesto en un lugar de ídolo. Sé muy bien que has oído hablar de mí, y hoy nos vemos aquí, pero la paz en mí nunca la encontrarás. Si no es en vos, en mí nunca la encontrarás. Sergio Berti, un excelente periodista, escribió en 1988 el libro Conversaciones e Iluminaciones, basadas en sus largas conversaciones con Spinetta. Allí analizó el tema que acabamos de escuchar, La sed verdadera. La sed verdadera muestra otro de sus recursos más usuales, el de dirigirse al oyente, apelándolo en segunda persona. Sé muy bien que has oído hablar de mí, y desafiándolo, casi como el Cortázar de Rayuela, a salir de toda pasividad. Nada salió de vos, la paz en mí nunca la encontrarás. La segunda persona es bastante frecuente no solo en el rock, diversos tangos, Muñeca Brava, Yuyeta, lograron así que el oyente se sintiera más implicado, creando la ilusión de que el cantor se dirige a él cuando, en realidad, se está dirigiendo al personaje. No obstante, en el caso de Spinetta y de otros letristas del rock como Morris en De Nada Sirve, se suele, en efecto, interpelar al oyente, como si un hermano mayor diera consejos. Abre un poco tu mente, no te dejes desanimar, de Charly García. Abre tu mente al mundo, de Luis Alberto. Que Spinetta y García hayan coincidido en esta idea, la de abrir la mente, lejos está de ser una casualidad. Si un propósito se ha rogado el rock, ha sido el de abrir puertas y demoler paredes. Sé muy bien que has oído hablar de mí. Si hay un disco que es mi preferido, ese disco se llama Artaud. Y si hay un tema al que amo, es Cantata de Puentes Amarillos. Es el sexto tema del álbum. Y es una extensa suite de base acústica inspirada en el movimiento surrealista, la filosofía de teatro de la crueldad de Antonin Artaud, la tragedia del emperador Elio Gabalo, el emperador que quiso ser emperatriz, que gobernó entre los 14 años y los 19 para luego ser asesinado, y la obstinación vital de la pintura de Van Gogh. Spinetta ha dicho que en el centro de su inspiración se encuentra el ensayo de Artaud sobre Elio Gabalo,